Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Muy buenas tardes, amigos. Esto es el regreso de Dark Machine, aquí donde siempre las máquinas se toman el poder. Regresamos ya después de un año a lo que es nuestro programa insigne de la música electroindustrial, Dark Machine. Como siempre, por DarkZone.cl, página que está renovada, como se pueden dar cuenta. Tenemos nuevo sitio web, nueva imagen corporativa y nuevos programas. Y Dark Machine además tiene nuevas sorpresas, ya que, como siempre, Dark Machine se la juega, va a tener nuevas novedades, sorpresas, nuevas bandas y, bueno, y más de alguna sorpresilla por ahí. Como siempre, me acompaña, si mal no lo recuerdan, el DJ más carretero y conflictivo de la escena mundial. Me refiero a Patito Soto. ¿Cómo estás, Patito? Tanto tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Quería saludar a todo el público que nos escucha y nos sigue en esta tercera temporada de Dark Machine. Ahora como formato podcast, Patito. Sí, señor. Así estamos. Hemos estado como pasando de podcast a radio, sí. De radio a podcast. Nos gusta hacer el juego medio lúdico para que la gente también vea o escuche de otra forma. Igual, eso de pasar de radio a podcast es un poco una política como de Dark Zone, ya que encontramos que es mejor que estén los programas como en archivos descargables y escuchables, sí. Porque así la gente le puede escuchar, valga la redundancia, en cualquier horario. En cualquier horario, así no estar pegado a la radio escuchándolo a un horario que nosotros teníamos como estipulado el año pasado, o ahora se puede escuchar en cualquier momento, pueden bajarlo, pueden grabarlo, qué sé yo, o escucharlo en el momento que se publique. Claro. Lo que sí también, amigos, Dark Machine ahora viene en un horario más reducido, ya que si mal no recuerdan, ¿no? Se nos acabaron los publicistas además, así que... los programas duraban antes dos horas. Y eran bloques como de dos temas cada uno. Y ahora van a ser solamente un tema, cortes de un tema, y los programas van a durar aproximadamente una hora. Una hora. Que es un poco más fácil para poder escucharlo y todo eso. Bueno, vamos a tener menos cháchara también, menos hablar nosotros, o sea, y más música. Vamos a ir un poco más al callo. Sí, ya no nos vamos a desviar con temas sean importantes. Como lo dijimos una vez, o sea, de partida ya la historia de la música industrial, no sé si va a seguir, yo creo que lo más probable es que no, por el tiempo que tenemos ahora, y enfocarnos en lo que es netamente a la música. Claro, aunque también, pues quién sabe, más adelante puede que tengamos algún programa especial, sí, y todo eso. Sí. Vamos a partir, ya que a la vuelta vamos a presentar a una de las personas que nos va a acompañar en esta nueva temporada. Sí, señor. Ya que son una de las sorpresas que tenemos, ya que alguien llega a Dark Machine. Nos vestimos de gala. Alguien llega a Dark Machine y alguien se va a Dark Machine. Son una de las cosas que tenemos para este programa de hoy. ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? No sé. Bueno. Y Patito, ¿con quién nos vamos a ir a la música? Bueno, nos vamos con Mellotron, con el tema Arrogance Derive, del álbum Propaganda del año 2007. Esta banda alemana... Nos vamos a escuchar ahora aquí en Dark Machine. Esto es Dark Machine, amigos, con el regreso de la tercera temporada por DarkZone.cl. Estás escuchando Dark Machine. Sie spricht nach Eitelkeit, wenn mich der Atem streift. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, acá a Dark Machine, en la tercera temporada de Las Máquinas se toman el poder por Darkzone.cl. Tienes que decirlo, de nuestro programa más exitoso de la radio, el programa Dark Machine. De la vida. Sí, señor. Sí, yo creo que de la vida. El proyecto más exitoso, de hecho. De la vida, sí. ¿Y qué habíamos escuchado, amigo? Habíamos escuchado a Mellotron, del álbum Propaganda, el tema Arrogance der Liebe, que después la Mari nos va a corregir bien cómo se pronuncia en alemán. ¿La Mari? Exactamente. Ajá. Estamos haciendo como el enganche, todo el rato. Como habíamos dicho, en esta nueva versión y temporada de Dark Machine, tenemos una nueva integrante. Sí, señor. Quien se suma aquí al panel de estas máquinas oscuras, que nos va a colaborar con toda su experiencia y conocimiento musical, sumado además que es una experta en lo que es el idioma alemán, que va a ser un plus súper importante para esta temporada. Sí, para nosotros dos por lo menos, que la pronunciación alemana no la tenemos para nada. No, es nuestro fuerte. No es nuestro fuerte. Bueno, le damos una gran bienvenida y un aplauso a Mariela. ¿Cómo estáis, Mari? Mariela. Hola, chicos. ¿Te presentamos como Mariela o Mariela Crontera? ¿Mariela, o Mariela Secas? Mariela Mari, Secas. Mariela amiga, Secas. O mi hijita rica. ¿Cómo lo hacemos? Mariela. Ya, Mariela. Mariela. La Mari se suma esta temporada al panel de Dark Machine, como ya dijimos, y viene a presentar todo su conocimiento y expertise. Sí. Uf, al bueno, final del programa. ¿Alguien deja será, este yo, programa? ¿Seré yo? No sé quién podrá ser, no sé. Espero algunos que... dicen, igual que la Caro de Moraz. Sí. Tiene mala evaluación del programa, así que se tiene que ir, lamentablemente. Así lo más probable este es que... el negocio de la comunicación, lamentablemente. Es un negocio como todo. Bueno, yo sabía ya que no tengo bar, me está quedando poco, me queda poco en la radio también, tal vez. Bueno, yo creo que la gente quiere un poco conocer quién es la Mari. Sí. Preguntémosle. Por favor. Mari, le cuéntanos algo de ti. ¿Tú qué haces? ¿Cómo llegaste al tema de la música? ¿Cómo llegaste a Dark Machine? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo fui DJ muchos años. Conozco a Pato del tiempo del Persa Bio Bio, y ahí empezamos a compartir el tema del amor por la música. También he escrito en sitios como Vampiros, Darken, y ahora estoy en una revista online argentina que se llama Unheimlich. Buena revista, por cierto. Sí. Que, muy buena revista. Sí, ha tenido buenos comentarios. Y ahora probando esta nueva faceta, a ver qué tal resulta. Bien tiene que resultar, pues, amiga mía. Bien tiene que resultar. Pues, bueno, es bueno que lleguen grandes aportes acá al programa. Sí. Y aquí, como nos contaba María, además ha escrito en varios websites aquí chilenos. Sonido ahora, Oscuro también lo olvidaba, mira. Claro, ella también escribía en Sonido Oscuro, gran sitio español. Acá en Chile para Darken, para Vampiros.cl, y ahora en esta revista argentina, en formato PDF, si mal no recuerdo, que es una por el de gran factura. No, muy buena revista, así que todo genial. Bueno, sigue creciendo Dark Machine, Patito, parece. Sí, señor, sigue creciendo, como siempre. Bueno, nosotros partimos una muy buena primera temporada, que nos fue de lujo. La gente le gustó mucho el programa. Nosotros pasamos por varias facetas, de la parte seria, al humor, qué sé yo. Nos excedimos tal vez en el humor un poco, y ahora queremos también parar un poco el tema de la chacota, y más, como tenemos menos tiempo, vamos a ir un poco más con lo que es la médula del programa, que es la música. Claro, aparte que, como comentamos fuera de micrófono, también tampoco nos vamos a transformar en la radio Beethoven, no. pero ya que Dark Machine nació como una fiesta, sí. Y en parte el espíritu de esa fiesta tiene que un poco llegar al programa, o sea, pero siempre teniendo la parte como cultural e informativa, sí. Que es lo que nos distingue un poco de lo demás, ¿cierto? Y el humor siempre va a estar, por supuesto, cuando lo requiera, siempre va a estar ahí, así que... Vamos a tratar de nivelar. Sí, sí. Lo más probable es que mantengamos una línea como lo que teníamos, pero un poquito más serio, menos chacota, qué sé yo. Claro. Todo en honor a la música y a la cultura. En honor a la música y al programa. ¿Y hablando de la música? Nos vamos a ir con una bandilla que la presente la Mari, que ya es integrante de este panel, así que la presente. Ahora vamos a escuchar a la banda alemana Diarios Dreams, de su disco Ego X, del 2011, y el tema lo nombra Pato. El tema es en Undivided, del último disco del año 2011 de esta banda alemana. Nos vamos con Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta en Dark Machine después de haber escuchado a la banda de Adrian Hates. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Hago un comentario usted, a usted como a, fans o como... A mí este tema en particular me gusta harto. Ya. Creo que el único que el que más me gusta del disco. Rescatable, digamos. Pero como estábamos fuera de micrófono, obviamente la banda como que no... No se ha progresado. Un poco ha evolucionado el sonido, como que se repite un poco la fórmula, sí. Que a mí como fan me gusta bastante, la claro, verdad. Quizás si cambiara y adaptara, no sé, porque de repente pusiera más guitarra o cambiara drásticamente, puede que quizás no me gustaría o sí, eso no sé. Pero pienso yo que, por ejemplo, pasa con Hocico, que si tú vienes o escuchas un disco, la diferencia está entre que son distintas corrientes musicales. Pero ya es fórmula repetida que funciona con Combi Crisis y Combi Crisis después cambió. Claro. Pasó lo mismo, exactamente, metieron guitarra y ya se desvirtuó todo el tema. Claro. Yo creo que también depende si tú eres uno fan de un grupo o no, porque, no sé, voy a salirme un poco de este tipo de música, pero yo escucho a mis compañeros que les gusta el metal y les gusta Iron Maiden, y todos los discos de Iron Maiden son casi lo mismo y siguen encontrando geniales los discos. Y tú lo escuchas, es como la misma fórmula repetida, y lo mismo con Slayer. Pero como a ellos les gusta tanto, dale, da igual. Entonces quizá claro. Uno pierde la objetividad un poco con eso. ¿Qué opinas tú, Mario, como fans o como crítico de verdad musical? ¿Sabes lo que yo he rescatado siempre de la banda de Hates? Son sus letras. Entonces si nos vamos a basar en el tema netamente musical, sí, claro, en algunas ocasiones han repetido fórmulas, como bien dicen ustedes. Pero siempre las letras de Hates tienen un trasfondo que llama mucho la atención, al menos en mi caso. Bueno, esa es la parte que nosotros no habíamos hablado, ¿viste? Por eso está la María acá. Sí, bueno, a mí en general, sí, claro, puede que uno diga que este disco repite un poco las fórmulas de los anteriores, pero a mí como que la música de Dire Straits me sigue provocando como bastantes como sensaciones, como nostalgia, sí. Recuerdos. Tiene una atmósfera rica la música. Entonces por eso que como que siempre lo escucho y me agrada bastante. Quizás como tú hablabas de Hocico, a mí los discos de Hocico puede que, o sea, sí, los nuevos siguen siendo lo mismo de antes, y como tanto no me gusta Hocico, tampoco claro, no me agrada mucho. Es que yo lo puse como lo puse como un ejemplo, porque por ejemplo yo te podría decir, valga la redundancia, te podría decir, no sé, pues el Anthem of Blasphemy, y te muestro el disco posterior y te digo cuál es de cuál año, entonces no podéis diferenciar cuál es de cuál año. De hecho, ojo, no sé si escucharon el último disco de Skinny Papi. Que tiene igual algunas diferencias de sus trabajos pasados. Pero es que tiene guitarras. Claro, a eso voy, pues entonces también claro. Puede ser de que alguien te diga es que me encantó porque uno vio una evolución del sonido de Skinny Papi, o alguien te diga no, me cargó porque no suena como antes. Mira, tú diste en el clavo, ¿no? Está como esa disyuntiva. Sí, pero tú diste en el clavo con algo súper importante. Por ejemplo, hablaste de Iron Maiden, que Iron Maiden es una mega banda que ya es como Depeche Mode, que puede hacer lo que quiera y tiene un espacio ganado. No está bien, pero eso independiente de que el trabajo que saquen sea la misma fórmula y se repita el plato siempre. Ojo, pero ¿no? Ojo, que lo mismo que Slayer. Los críticos musicales, si hacen las críticas que corresponden, aunque sean muy fanáticos de la banda, es más que nada una crítica musical, porque claro. A Iron Maiden se la ha criticado musicalmente, que no hay una evolución, pero la fanaticada, obviamente, estamos hablando de fans. Claro. Bueno. Pues pasa que vamos a seguir hablando el bloque siguiente, parece. Sí. ¿Eh? Da para harto esto. Sí, da para harto. ¿Vaya a presentar tú el tema que viene o...? Ustedes, chicos. Ya. Dele, jueguen. ¿Lo presenta usted, señorita, o lo presento yo? Voy yo. Vaya. Dispare usted o dispare yo. Vamos con Digital Factor, con el tema This is the Deal, del año 2011. Estos chicos son alemanes. Qué raro. Qué raro. Por algo hay... Sí. Qué raro. Así que los dejamos con Digital Factor. Esto es Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Esto es, amigos, Dark Machine en su tercera temporada. Como siempre en darkzone.cl, nuestra radio. Radio que tiene ahora una nueva página web, nuevo look y nuevos programas, amigo Pato. Está bonita. Y Dark Machine tiene una nueva animadora, Mariela Cruz Sanguinis. Me duelen los dientes. Tenemos una Lola aquí en Dark Machine. No, era como el club de Toddy. Sí, pero ahora no me voy a andar grabando en calzoncillo. Espera, pelota. Tengo mujer acá, así que el Charlie Dal no anda ahí viendo su... Y con la cerveza claro, ahí. Claro, con la cerveza en la mano, o ceviche. ¿Y el ceviche? No, ya en la tercera. A mí como... me suena el nombre, pero no sé quién puede ser. No, a mí tampoco lo cortamos. Yo creo que ya está muy... ¿Pasó mejor vida? Está muy pasado. Sí, le dimos mucha importancia a ese muchachín, así que... ¿Te pasó? Sí, fue una fiesta nomás, pues ya lo hicimos revivir un año después de una fiesta. ¿No, no? Sí. Ya habíamos escuchado a... ¿Cómo se llama? Digital Factor. Digital Factor con el tema This is the Deal. Esta es una banda de los 90 y sacó un álbum este año. Hay que ponerle... No sacó un álbum. Dígalo. Te está carrileando, dígalo. Amigo Pato. Está carrileando. Era en el 2011, Pato. Sí, pero el año pasado, Patito. El año pasado, este disco es del año pasado. Ah, tienes razón, estoy dando la lata del año. Es que todavía uno no asimila el tema. Hay que arreglar mucho. Las vacaciones. Arreglaste mucho. Las vacaciones parece. Todo el tema, sí. Oye, pero teníamos una discusión antes. Sobre. Estábamos en Dare of Dream y su nuevo trabajo. Ya te pegado con el con Tyler. Es que como que quedó pegado. Algo en el tintero. ¿Tiene algo más que decir? ¿O? Porque quedó como la disyuntiva entre el disco. ¿Era bueno porque mantenía su misma esencia? ¿O era malo porque cambiaba drásticamente? Yo siempre tenía un comentario que tú siempre me atacas. Me atacas. Y me dice: para mí la música no es mala. Pero sí se repite la fórmula. Pero pienso para ti, ¿eso es malo o bueno que repita la fórmula? Yo pienso que la fórmula repetida es como un chiste. Te lo contáis de nuevo, no te reís. Fórmula repetida sale podrida. Yo pienso que si estamos avanzando en el tiempo, hay que avanzar en lo musical también. ¿Me entendí? O sea, no podí... ¿A riesgo de que eso ese cambio puede hacer que se vayan los fans, por ejemplo? Tampoco estamos hablando de una estructura, o sea, que cambie la banda 100% en cuanto a lo musical, que esté haciendo algo que no tenga que ver con lo anterior, pero sí que ponga matices. Que vayan siendo un aporte nuevo al disco, ¿me entiendes tú? Entonces, porque puede que ese aporte sea en las letras, no quizás tanto en la música. Pero si tú te yo creo que, mira, yo sería como irresponsable hablar de las letras de este disco, pero las letras de Dire Straits tienen alta similitud una con otro disco, sí. Porque se supone que son sueños, pues la banda tiene el nombre, porque son sueños que Dire Straits tiene. Sí. No sé. Los guardan en un diario de vida. ¿Qué pensáis tú, María? ¿Será bueno que Dire cambie? A riesgo de que se vayan sus fans, porque muchas bandas como que cambian en un disco y el disco termina siendo como un bodrio. Yo creo que Diario no ha llegado al punto de hacer un disco como bodrio. Pero, y además siento que tiene gente que, una fanaticada por decirlo de alguna manera, bastante fiel y que nos centramos mucho en su lírica. Sí. En todo ese mundo onírico que crea Adrian Hayes. Bueno, habría que ver cómo es el resultado, porque si a la gran cantidad de fans le sigue gustando los trabajos de esta banda, a pesar de que siga repitiendo su fórmula, puede que esté bien. Y puede que haya otros casos, y volviendo al caso de Zico, que yo creo que le hace falta una renovación, no sé si urgente, claro. Pero porque ya como que se hace como muy común. De hecho, el año pasado lo estuvimos en Blondie y fue muy poquita gente a verlo. Yo recuerdo ese concierto... Que fue penoso ver a una banda que tú la viste en DVD. ¿De Hocico estás hablando tú? Claro. Sí, de Hocico. Yo lo vi la primera vez que vinieron. 2006 claro, primera, creo que fue. La primera vez era como boom, estaban como en boca, qué sé yo, como estaba como la banda como bien arriba, qué sé yo. Ahora que vino, ellos en Europa siguen siendo una banda muy importante. ¿Tanto así? Sí, en Europa sí, claramente, siguen siendo una banda importante. Pero me refiero al hecho de que habían como 300 personas, 350 personas en Hocico el año pasado y fue como bien bien penoso ver una banda tan importante con tan poco público. Eso te refleja que las modas tienen que ir cambiando. A eso me voy. Bueno, tú eres experto en moda, así que vamos mejor al nuevo tema. Vamos mejor al tema, lo presentamos. Me parece a la caro rival después de hablando de moda. ¿Qué? Una banda que... Aquí me saco el sombrero, por favor. Pato, adora. Aquí tenía una banda que si la gente la sigue de verdad y sigue su trayectoria, tenía unos cambios y muy importantes. y que han demostrado en sus últimos trabajos. Estamos hablando de Charlos in the Dark, que nosotros el año pasado dimos un especial de Charlos in the Dark, sí, y hablamos harto de esta banda, y para mí una de mis bandas de cabecera hace un buen rato ya. Y vamos a presentar el tema, que es medio raro pronunciarlo, es como peculiar, algo así. Peculiar, no es pa, es con p, es, no es, pero es como peculiar, algo así. El nombre así. Es un tema peculiar, la se, verdad. Se trabó un Tony. Y este es del álbum de Lai Kong Kuru del año 2011, que es del año pasado. Y este es un trabajo, una obra maestra. Y me saco el sombrero, lo aplaudo y todo. Así que, nada, para que lo escuchen, muchachos, ahí. Y le pongan realmente oreja a este disco, porque este es un pedazo de álbum. Que esta banda de partió de menos a más y así ha seguido. Esto es Dark Machine, amigos, acá en darkzone.cl. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos acá en Dark Machine después de haber escuchado a Saiti D con el tema Película Year del álbum Rich Fest 2. Temazo, la verdad. Mira, quiero terminar el tema de Diary of Dream. Se nos quedó pegado. Que era lo último. Que más que nada me quedé con la duda, porque Groupie. A veces pensaba que quizás uno nota a lo que voy. Quizás porque hay muchas bandas similares a Hocico, que cuando Hocico sacó un nuevo trabajo, uno lo encuentra que ya es demasiado igual a todo lo que hay, porque eran tantas bandas que sacaron lo mismo, el mismo estilo. Entonces como que uno lo ve más repetido que lo demás. Y quizás con la banda alemana no hace tanto. No hay tantas bandas que sean como Dire of Dream. Entonces, a pesar de que saca un nuevo trabajo y que se repite la fórmula, uno lo sigue encontrando quizás fresco o nuevo, porque al final la única banda que tiene ese estilo es la banda de Hate. En cambio, en Hocico, tú sacas ahí un nuevo trabajo y ya no solo te suena igual a Hocico, te suena igual a Andusia, a Grendy, a las bandas, estas bandas rusas que han salido, que hay miles de bandas rusas que suenan igual. Acá en Chile tenemos otras tantas, entonces como que la fórmula es demasiado repetida. Y a mí lo que me pasó, a mí me gustaba Hocico, pero fue tanto lo que hubo, no solo de Hocico, de otras bandas, que me terminó saturando. Entonces ya casi no escucho a Hocico, la verdad, ya me aburrió. Y quizás no por culpa de la misma banda, sino por la cantidad de clones que salieron. O sea, quizás es un poco como que me pasa de que hago esa diferencia. Eso ha pasado por décadas, ojo, que un tiempo eran todos Front 242. Así que ha pasado por décadas. Siempre ha habido una banda a tope y pasa con el tema New Wave en los 80, que podemos decir de... Depeche Mode. ¿Viste? Claro. Entonces también podemos decir que hay un montón de bandas que quieren emular a eso. Claro. Y en el son de copiar te suena muy igual y finalmente termina siendo un estilo. O sea, es que a eso voy de que yo escucho el nuevo trabajo de Dire Dream. Perdón, también crean un poco de escuela. Exacto. Y ahí se ha ido cambiando también un poco las bandas que terminan haciendo como un homónimo de la banda inicial. Después buscan sus betas y van mutando. Claro. A lo que les gusta realmente. Claro. Bueno, vamos con música, seguimos pelando. Quedó cerrado el tema de Dire of Dream, por favor. Sí, lo dejé cerrado. Bueno, como decía yo... antes de eso podemos hablar de Site TV, que yo aquí me considero un fanático de la banda. Creo que el último disco, este es un box que viene con cuatro discos con temas anteriores, con remezclas, que esta es una de las bandas que tiene una de las mejores remezclas hechas. En este momento no recuerdo bandas como importantes, pero creo que está Tactical Sex con un pedazo de tema que está remezclado por Site TV, y tienen remezclas con Fine Flux. Así que la banda no deja de ser importante y como te decía... Es como una banda menos... con un poco media quitada de bulla, no ha sacado tanto ruido como las otras. Ojo. Pero ellos como que se complementan con su material, que es con lo que se presentan. Exacto. Yo ahí hay una diferencia que es muy importante, el punto que tocaste tú, César, porque hay bandas que son fiesteras como XRE, como Soman, como Sam, que son para fiestas, o sea que no las vayas a escuchar en tu casa porque la letra... no tiene mucha importancia. Claro. Y en cuanto a lo musical es como netamente bailable, como, pero esta es una banda que... Site TV como que puede estar para ambos lados, la puedes tener en una fiesta o la puedes escuchar en tu casa tomándote un trago. Claramente. Tiene como ambas, se sirve para ambos casos. Sí, eso digo, si bien no es una banda tan fiestera o tan discotequera como podríamos llamarlo así, pero una banda que ha ido creciendo disco a disco. No, y además que también se nota cuando tú escuchas las composiciones, los trabajos, los arreglos, se nota un poco como trabajan ellos. O sea, son temas bien bien pensados, no son temas como... No es una fórmula repetida, no es como, no sé, comenzar con la batería, meter los beats y así, ¿cachai? Como hay muchos temas que son idénticos. A eso voy yo, por ejemplo, nos queda tiempo para seguir hablando, ¿cierto? Sí. Hay bandas, por ejemplo, como Suicide Commando, que si bien en su inicio era una banda que muy bajada, ¿no? Con un toque de BM. Claro, con un toque de BM, porque estamos hablando que es una banda del año 85-86. Pero la evolución que tuvo con los últimos discos es que el tipo se mejoró y se renovó y le dio en el clavo. Y claro, y no solo con la parte musical, el tipo de Suicide Commando también como que le gustaba tomar como temática, en este caso ligado a las cosas medias morbosas. A la muerte, al suicidio. Y trataba cada disco con un tema en particular y fue como que hacía un trabajo como integral en el fondo. O sea, se preocupaba no solo de evolucionar en cuanto a la música, sino también en la parte como conceptual, por así conceptual, decirlo. Exactamente. Y ahí, bueno, ahí nos vamos a ir con una banda que va a presentar la Mariela, que después vamos a comentar a la vuelta también, que tiene harto que ver con lo que estamos hablando. Bueno, chicos, vamos a escuchar a la banda austriaca Nachtmar con su tema Verräter an Gott, remezclado por Suicide Commando. Este es un tema de su disco Can You Feel the Beat del año 2011. Y este es un tema que vamos a tener, que da para hablar, parece, ¿eh? Una banda que da para hablar. Da para hablar, por eso lo decía yo. Así que nos vamos aquí en Dalmachín, chicos, con Nachtmar. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Schreiben, um ins Paradies zu kommen. Yeah. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta en Dark Machine por darkzone.cl. Acabamos de escuchar a la banda austríaca Nachmar de Thomas Reiner, que como bien saben ustedes, chicos, también tiene otros proyectos como Lame Immortal. Y el otro que no es muy conocido, que se llama Siechtum, que sacó creo que un puro disco, ¿no? Creo que sacó un puro álbum que no tuvo mucho éxito. Y a mi juicio, de los proyectos que tiene Reiner, el mejor es Nachmar. No sé qué piensan ustedes. ¿Por qué, ustedes. No sé qué piensan díganos ustedes. Díganos el por qué, señorita. Díganos el por qué. Porque siento una gran afirmación esa. Siento que acá el tipo realmente está mostrando lo que él quería en cuanto a música. Porque en Lame Immortal siento yo que tomaba mucho más protagonismo Sonja Kraushofer, la vocalista. Y en el otro proyecto que nombró recién Pato, en realidad yo no lo escuché. Entonces, no, sí, yo lo conozco y es bastante bueno. Sí, es bueno, si bien no se parece ni a Lame Immortal ni a Nachmar, pero la banda es bien discotequera. Y es más, sí, igual tiene temas bien pesados. Sí, tiene temas bien duros, bien duros. Sí. A mí, no sé, a mí me gusta harto Nachmar porque encuentro que de partida el tipo sabe muy bien lo que hace, sí, y tomó la música, en este caso la EBM. Y hizo un buen proyecto, bien bailable y bien buena, y con un concepto visual bastante atractivo. Sí. Por eso digo yo que es como el proyecto más completo que él nos ha mostrado. Sí, y la mezcla musical que tiene, harta batería, que es lo que a la gente finalmente le gusta mucho. Y sacaba muy buenos temas. Le ha sacado buen partido eso. Lo que sí a mí igual me agrada, Lame Immortal, a pesar de que yo siempre lo he considerado como que... Los Pimpinela. Unos Pimpinela oscuros. Electro, porque... Por las temáticas. Bastante sufridas las letras y todo el tema. Claro. Pero yo creo que sí, como que con Nachmar ha lucido bastante bien y ha sido un buen proyecto. No sé cómo va más a futuro. El último disco que sacó, que como que tomó influencias como medias EBM antiguas también, en el último disco. ¿Tiene temas buenos? No sé si a mí me sigue gustando como los primeros, la verdad. No sé. Lo primero que tenía harta mezcla de noise entre medio del beat de la batería. Tenía harto noise. Después ya agarró como. En los últimos sacó un poco más vieja escuela. No sé si la Marita está de acuerdo conmigo, porque esto tiene poco electrónica y harto marcial. Sí. Claro, sí. Es como el plus que tiene Nachmar. Claro. En cuanto a estética, como decía César hace un momento, desarrolló todo el concepto, tanto como en vestimenta, en audiovisual, ligado al tema marcial. Bueno, pasa que estamos un poco de acuerdo en esta vez. Sí, podríamos hablar un poco más de Nachmar, pero estamos súper cortos de tiempo. Como ustedes saben que el programa dura una hora ahora, aproximadamente, César. Sí, bueno, y como habíamos presentado a la Mari como la nueva integrante de Dark Machine, tenemos que dar a conocer que también hay una despedida aquí en nuestro programa. Uno de los integrantes deja... el panel acá de esta máquina oscura. ¿Pero lo vamos a decir ahora o al final del programa? Ahora nada más. ¿Ahora? Ya que, bueno, el que se despide soy yo, amigos. Y fui despedido por... Igual que la Caro de Moraz, de Buenos Días a Todos. Hicieron una mala evaluación mía y me tengo que decir que me voy a otros proyectos internos de la radio, pero aceptamos, en el fondo me pegaron la pata en la raja. En el fondo quiere decir que aceptamos tu renuncia. Sí. Bueno... Para mí, yo me puedo hablar ya que soy malo para hablar. Quiero dar las gracias a César por la oportunidad de haber comenzado un proyecto que ya lleva una tercera temporada. Y me siento muy halagado de haber sido elegido por él para acompañarlo y ahora darle yo la pata en la raja y traer a mi amiga Mariela. El ferrucho. Nada, pues, siempre vamos a estar cerca y si no viene aquí en el programa, lo podemos invitar alguna vez para que hable un poquito. Bueno, además que voy a seguir ligado obviamente a esta música, sí, y a Dark Zone. Sí, solamente se va a alejar del programa, pero va a estar bien ligado a la radio y siempre va a estar ahí. Así. Porque ojalá, la radio también tiene nuevos proyectos. ¿Tú? Sí, ojalá tengamos sorpresas más adelante, no queremos anunciar nada todavía, pero la idea es que desde todo este año 2012 van a sumar nuevos programas, nuevos proyectos y nuevas ideas. Tú dijiste nuevas propuestas, pero lo decimos, ¿no? Que no digamos nada. No, pero con respecto a lo de Charlie que se quiere cambiar de sexo, lo decimos, ¿no? Bueno, de hecho, también ustedes, chicos, están con la, si tienen alguna idea de hacer otro tipo de programa, todo está permitido acá en Dark Zone. Todo bienvenido. Todo, o sea, tiene que mandar una carta nomás a Sean Mandiola para que nos habilite. Así que no, eso, me quiero despedir de Dark Machine. Creo que es un proyecto muy importante acá para la escena electroindustrial nacional, ya que siempre tratamos de un poco de apoyar a la escena y a las bandas locales y de un poco dar a conocer algo de la historia de esta música que nos gusta tanto. Como dijo Pato, voy a seguir ligado un poco al programa, un poco produciendo por atrás el tema y escuchando y promoviendo un poco lo que es Dark Machine, ya que es un proyecto que esperamos siga, ya sea como fiesta sí, o como bien. Programa de radio, que una de sus misiones es un poco culturizar y más que nada disfrutar de la música que tanto nos gusta, la verdad. Sí, tampoco no hay que darle tantas ínfulas de otra cosa. Claro, en el fondo es disfrutar de la música, comentar. Es como si estuviéramos en un living de una casa, sí, compartiendo la música que nos gusta después de un carrete al que no me invitaron. Pero bueno. No podía no decirlo. No, pero tampoco podría porque yo soy un padre de familia y tengo responsabilidades. Entonces, en vez de estar bailando esa música desde el infierno, ¿ya? Yo estoy mudando, cambiando pañales. Entonces, en resumen, familiar. César se despide con polémica. No puede ser de otra manera, mi amigo. No puede ser. Bueno, le vamos a dar aquí fuera de micrófono, le vamos a dar su beso en la boca como corresponde. Así aclara que eres tú el que lo hará. Así que nada, pues. Bueno, dedíquenme el tema que viene entonces, mínimo. Pero es que el tema es del álbum, es de quién es bien. Ah, qué romántico, un tema romántico. El tema se llama Crank. Y el álbum se llama What the Fuck. Oh, gracias, Patito. Es que es del año pasado, así que What the Fuck. Y nos vamos aquí en Dark Machine. Y dale las gracias a César. Y el próximo año, o sea, este año que estamos comenzando. Le vamos a decir a Charlie Darzón que estamos contentos porque se haya cambiado de sexo finalmente. Y nada, pues no, y tienen que hacerlo bien, o si no voy a llegar a quedar en con un serrucho. Ah, también va a llegar, puede volver. Voy a estar, yo creo que hay candidatos. Voy a, no sé, ya. Sumar a Lázaro. Lázaro Tepe, ya. Hay que tiritar entonces. Iván Muñoz, que las quiere hacer todas. Aquí está, What the Fuck para Iván Muñoz. ¿Eh? O DJ Ceviche. DJ Ceviche. Y ya que él animó con el último programa, se grabó en la fiesta de Armachín y que lo editó como 2 meses después y lo subimos, sí, y nadie lo escuchó. Tuvo menos éxito que el Puerto Colonial. Sí. Ya, Marina, entonces nos vamos con... Fue menos gente que la de un fest. Retomando el tema netamente musical, vamos con KMFDM y su tema Crank. Estás escuchando Dark Machine. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Estamos de vuelta, muchachos, muy triste por la despedida de nuestro amigo César, pero no tan triste porque también le damos la bienvenida nuevamente a nuestra amiga Mariela, que va a estar acá semana a semana deleitándonos con la música que tanto nos gusta. Oigan, chicos, y yo creo que podrían un poco adelantar qué es lo que se viene para esta nueva temporada de Armachín, qué tienen pensado para programas, bandas y todo eso, para que la gente se haga una idea y nos empiece a escuchar todos los días miércoles acá en Darkzone.cl. Sí, amiga, dispara usted, disparo yo con la temática que tenemos programada para. ¿Tienen para pensado invitar alguna banda? ¿Qué se viene? Siempre la idea del programa Dark Machine ha sido, ¿cómo podemos decirlo? Estimular la escena nacional. Por lo tanto, desde ya les decimos que tienen las puertas abiertas los músicos para que nos vengan a mostrar sus discos, sus trabajos. Y así también con Pato estábamos conversando sobre hacer programas temáticos dedicado a banda ícono o algunas que pueden ser, a nuestro juicio, un poco desconocidas, como era el caso de CTD, que hablábamos hace un rato, que merecen más que un tema por capítulo. Bueno, lo de las bandas nacionales es bastante bueno, porque siempre hay bandas que les falta un poco la promoción, y es bueno que entre nosotros no apoyemos. Y también no solo quizás bandas chilenas, también está la puerta abierta para que bandas sudamericanas, que claro, lo que sí. Siempre Darmachine hizo en las temporadas pasadas, programar bandas sudamericanas. Y tuvimos varios saludos de ellos. O latinoamericanas, mejor dicho. A través de la radio, qué sé yo. Bandas españolas, mexicanas, sí. Bueno, y bordo presentamos bandas de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Así que ya saben, chicos, pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Facebook o Twitter y también en el sitio de la radio para hacernos llegar sus propuestas y nosotros las vamos a difundir con el mayor agrado. O las vamos a archivar y las vamos a dejar en el olvido, siendo de mala manera. No quiero partir el primer programa siendo polémicas. No es polémica. De hecho, les doy hasta una idea. Por favor. Sí, ya que no me quiero ir. Pauta al aire. No me quiero ir. Podrían hacer el capítulo dedicado al recuerdo del Club Cultura Alternativa y elegir los temas, elegir los mejores recuerdos y los temas como que identifiquen, no sé, cada cosa, en fin. Puede ser una idea. Y si quieren, si te quieren, terminan llorando abrazados, si quieren. Tanto doloroso el tema del CCA. Pero bueno, vamos a otra etapa. ¿Nos vamos a despedir con música? ¿Nos queda tiempo o...? Nos quedan 2 minutos para hablar, así que despídase como corresponde de don César Mancilla. Bueno, un poco repetir lo que ya dije. Me quiero despedir de estos 2 años de lo que fue Darmachine, donde pasé bastante momentos bastante entretenidos y agradables. Cagado de frío. Entrevistando a bandas. Y muchos de esos capítulos fueron grabados en el extinto bar Club Cultura Alternativa. El bar que he hecho mucho de menos, por cierto. Entrevistaba muchas bandas, presentamos varias cosas. Y la idea es que Darmachine siga su camino, siga informando a la gente que gusta este tipo de música, promoviendo bandas nacionales y conociendo bandas latinoamericanas, que es un poco también un plus de nuestro programa, y también de que nos apoyemos como escena latina, que es algo bastante bueno. Yo en particular voy a seguir ligado a lo que es Darmachine, si bien produciendo de vez en cuando algún evento y también viendo lo que es el programa de radio. Y también trabajando en lo que es Darkzone.cl, donde tenemos y vamos a tener durante este año varias novedades y nuevos programas, como los que ya pueden ver en nuestro sitio web, que está todo remodelado, rediseñado, con nueva imagen. Quizás para este invierno 2012 tengamos novedades, ya que tengo ganas de hacer un programa dedicado a lo que es la música más oscura, más gotiquilla, que es música que me gusta bastante, por cierto. Así que vamos a estar ligados siempre a la música alternativa, así que un abrazo, espero que estén muy bien y nos veremos próximamente acá en Darkzone.cl, amigos. Bueno, muchachos, yo por mi parte me despido y nos escuchamos la próxima y nos queda la despedida de nuestra amiga Mariela. Bueno, chicos, ante todo agradecer la invitación de César para integrarme a este programa y nos vamos a despedir con una banda ícono de la escena, como es Froilan Assembly, de su disco del año 90, Caustic Grip, el tema Provision. Esto es Darmachine. Estás escuchando Dark Machine.